esperar por el día en que volverá. A la puerta él está y el tiempo se acerca ya. Como anhelo estar junto a él por la eternidad. Todo hay que preparar porque Cristo viene ya. Ven, ven, ven, dilo conmigo. Ven. Cristo vuelve y su iglesia danza, porque cuando él vuelva por las nubes todos